Asa, es tan extraño que toda la naturaleza parece estar muriendo de alguna manera, pero todavía es algo para admirar.